Dentro de las piezas habían surgido otras piezas, con paredes de tablas no siempre bien ajustadas, los agujeros tapados con pedazos de papel o de género. La española que había alquilado el cuarto piso transformó las 20 piezas y 3 salas en 49 compartimientos que le rendían un buen alquiler. Los tres hombres atravesaron toda la casa. En el comedor saludaron a doña Luisa, la propietaria que elegía por otros. Empujaron la puerta de la última pieza y entraron. El negro se sentó encima del colchón y enseguida notó el agujero tapado. «Mirá, chico, la madama tapó el observatorio. Puta de mierda, desconfió. Nos perdimos la película». El de los dientes salidos se burló. «Ustedes son unos idiotas. ¿De qué vale espiar una vieja si no te la podés montar?». El colorado no estuvo de acuerdo. «Viejo un carajo, está bien comible. Y con el hambre que tengo...». El de los dientes salidos había sacado la ropa y esperaba inútilmente una brisa que los refrescara. «¡Qué calor! Aquí por lo menos te acostás. Qué calor de mierda hizo hoy. Oh, las bolsas parecían de fuego». Trabajaban en las dársenas cargando y descargando barcos que iban y venían de puertos ni siquiera sospechados. Vivían juntos en la pieza estrecha y dormían apretados sobre el único colchón que tenían. A pesar del calor, no pensaron en bañarse. Se desparramaron en el piso tratando de respirar. Bah, no le podemos ver malas gambas a esa pretenciosa. Deja a esa vieja en paz, Enrique. Balada, del libro Sudor, de Jorge Amado. Lo que es la ciencia.